Bueno, les decíamos en los titulares que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar está con una preocupación importante por dos buques abandonados en la bahía de Montevideo, frente a la playa de Capurro, desde el año 2019. Pero no solo los buques quedaron tirados 40 trabajadores que no pueden cobrar los créditos laborales que tienen para reclamar. Y los buques no son cualquier buques, son los buques que eran propiedad del senador Juan Sartori. Estamos en contacto telefónico con el presidente del sindicato del sector mercante, Mauro Rivero. Mauro, buen día, ¿cómo te va? Buen día José Luis, buen día para toda la audiencia. Sí, es así, estamos desde hace ya un buen tiempo con mucha preocupación. Primero que nada, porque los trabajadores desde el 2019 que no pueden cobrar los créditos laborales, la empresa de un día al otro se mudó para Panamá, como quien dice. Eso fue lo que decían los que quedaron acá de la empresa. La empresa funcionaba en el mismo edificio donde funcionaba la campaña interna del Partido Nacional, el búnker de Sartori, ¿no? Uh-huh. O sea, todo funcionaba en el mismo edificio. Óscar Costa, que, o sea, primero estuvo Sartori al frente de la empresa, después queda a nombre de Óscar Costa, que era el jefe de campaña de Sartori, y una semana antes del cierre, él también ya no la tenía más a su nombre la empresa. Entonces, bueno, desde esa fecha que los trabajadores, bueno, no han cobrado sus créditos laborales, pero ya desde hace un tiempo que estamos exigiendo a las autoridades que primero que nada, que los barcos que dejaron abandonados, que no le roben todos los barcos, porque los barcos están embargados y eso pasa en la bahía de Montevideo cuando los barcos quedan abandonados, que los cuiden, porque tienen un valor para los trabajadores, para poder cobrar los créditos laborales, y además de eso, que bueno, que los barcos tienen 130.000 litros de combustible. Ese es otro tema, ¿no? Preocupante, ¿no? Sí, eso es muy preocupante, primero que nada porque, bueno, en la bahía hay muchísimos barcos abandonados. Ahora igualmente se está haciendo una tarea en donde están reflotando algunos barcos y están sacando barcos, pero bueno, hay un montón de barcos abandonados. Estos barcos están bien enfrente a la playa Capurro, cerca también del nuevo puerto, de la construcción, así que esto también es peligroso y es grave, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, puede pasar algo inesperado por todo, que es un accidente medioambiental. Y si se puede evitar, o sea, no costaría mucho trabajo tampoco, es ir con otro barco, succionar el combustible y aunque sea poder realizar que saber que los barcos ya no tienen ese riesgo, pero bueno. Mauro, con respecto a los trabajadores que no han cobrado, ¿los trabajadores están trabajando en otro lugar ahora? ¿De qué viven los 40 trabajadores? Porque hace 2 años que están prácticamente con esta situación, ¿no? Sí, no, hay algunos que, bueno, han tenido la suerte de encontrar otro trabajo y hay otros que, bueno, han hecho alguna changa que otra, pero siguen todavía sin trabajar. El tema es que, bueno, habían estado unos cuantos años en la empresa y de un día para el otro la empresa desaparecen, ¿viste? Se levantan 3 computadoras y ya no se hacen responsables y no se hacen cargo de más nada. Entonces sí, los trabajadores siguen preocupados. Hace muy poco hubo estaba el juicio en donde, bueno, se quiere ver a ver si se le puede cobrar también a las empresas que eran las que contrataban a estas empresas, porque por parte de la empresa, bueno, no queda nada, y uno de los gerentes que tenía la empresa, que es el que después suplanta a Óscar Costa, no tenía nada embargable a su nombre, como que hacen todo un negocio y siempre le sale redondo, después ponen en la empresa a nombre de alguien que no tiene nada a su nombre, solo la cédula, ¿viste? Entonces, sí. Como que tienen todo ya predeterminado, ¿viste? Esto pasa así, así, y bueno, cuando nos reclamen. Así que bueno, no es una situación fácil para los trabajadores, pero estamos tratando de buscar una solución, y el tema de los créditos laborales, sobre todo, bueno, está que la justicia también pueda determinar, y esperemos que así sea, que se le pueda cobrar a las empresas que los contrataban a ellos. Y la empresa sigue trabajando, pero desde Panamá. La empresa si sigue operando, debe seguir operando desde Panamá, pero ya no trabaja acá en el Uruguay. Sí, pero no hay forma de acceder a hablar con la empresa tampoco. No, la empresa, los que se presentan en el juzgado acá en la empresa, los que se presentaron, dicen que está, que ellos ya no tienen información, que después de que la empresa se fue, ya como quien dice, ellos ya los dejaron aislados, como que no tienen nada que ver y no cuentan con información de ningún tipo. Entonces como que está, no es fácil la situación, es compleja, pero bueno, alguien se tiene que hacer responsable, porque la realidad es que lo que están incumpliendo son ellos, lo que están debiendo son ellos, y bueno, tienen que pagar. Mauro Rivero, muchas gracias por la información y por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes, saludos.